vuelta y que volemos sin alas. Quiero tu cuerpo acostado en mi cama, quiero tu cabello arropando mi almohada, quiero tu cuerpo de ganas vibrar y conjugar contigo el verbo amar. Pero hoy me condena el dolor y la pena de que estés tan cerca y ser tan ajena. No puedo dejar de pensar en ti. Sabes que no miento, que mi vida te di. ¡Seguro! Llena.